Buenos días a toda la audiencia de Farco y tenemos buenas noticias porque se lanzaron recomendaciones para la atención a infancias trans desde el Área de Salud Nacional. Es el Ministerio de Salud de la Nación que presentó las recomendaciones para la atención integral de la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias con el objetivo de ofrecer pautas para una atención integral de la salud de estas infancias, desde una mirada que reconozca y que respete la diversidad de género, la sexualidad, la corporalidad, en consonancia con lo establecido con la Ley de Identidad de Género. Candela Cabrera, que es directora de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud, reflexionó sobre la elaboración de estas recomendaciones y la necesidad de las mismas. Es un trabajo que venimos elaborando desde el año pasado, es un trabajo demandado incansablemente por las organizaciones de la sociedad civil, por los colectivos LGBT y más, y también por los equipos que en las distintas provincias de nuestro país atienden a las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. De la construcción de este escrito participaron varias organizaciones y lo que se subraya desde el Ministerio es el valor de que haya sido realizado en convivencia con la sociedad civil. Además, desde el Ministerio resaltaron la importancia de la voluntad política de estas recomendaciones, que son tanto de la cartera de salud como de la de mujeres, géneros y diversidad. Cabrera reflexionó sobre la importancia de este documento en tiempos de pandemia. La pandemia nos ha transformado a todos, ha transformado nuestra vida cotidiana y en este punto nos parecía muy importante remarcar la importancia del trato digno. Como sabemos, el trato digno es un artículo de nuestra Ley de Identidad de Género que pide el respeto a la identidad autopercibida y que marca además la identidad como un derecho. Así que eso nos parecía que tenía que estar presente. Las recomendaciones se encuentran publicadas en la página web del Ministerio de Salud de la Nación y es un escrito que está listo para su descarga. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.